8:44 a.m. Y vamos a comenzar el segmento de Conociendo... No, Conociendo tu Mente. Terminamos el segmento de Conociendo tu Mente y vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy nos quedamos en el apartado número 5, el instante santo, es de lo que vamos a hablar, y las relaciones especiales. Así que con esto damos inicio al segmento. Y bueno, pues el instante santo y las relaciones especiales. El instante santo es el recurso de aprendizaje más sutil de que dispone el Espíritu Santo para enseñarte el significado del amor, pues su propósito es la suspensión total de todo juicio. Los juicios se basan siempre en el pasado, pues tus experiencias pasadas constituyen su base. Es imposible juzgar sin el pasado, pues sin él no entiendes nada. Por lo tanto, no intentarías juzgar porque te resultaría obvio que no entiendes el significado de nada. Esto te da miedo porque crees que sin el ego todo sería caótico, mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. El pasado es el principal recurso de aprendizaje del ego, pues fue en el pasado cuando aprendiste a definir tus propias necesidades y cuando adquiriste métodos para satisfacerlas de acuerdo con las condiciones que tú mismo habías fijado. Hemos dicho que limitar el amor a una parte de la filiación produce culpabilidad en tus relaciones y por lo tanto hace que éstas sean irreales. Y bueno, les leí el primer párrafo y un poquito más para recordarnos que sí es cierto. Cada vez que nosotros utilizamos nuestra mente para irnos al pasado, para recordar, no sé, acontecimientos que ya vivimos, por muy buenos o por muy malos que sean, pues estamos utilizando este recurso que es un aprendizaje del ego. Imagínense que tenemos dos maestros que ya siempre hemos dicho, uno es el Espíritu Santo y otro es el ego, ¿no? Entonces nos dicen, a ver, van a tomar las lecciones. El Espíritu Santo nos habla obviamente del amor y el perdón y la aceptación, ¿no? Y el ego, su principal paso es utilizar tu pasado, utilizar ese recurso y ese obvio, utilizar el futuro, ¿no? Utilizar el tiempo como nosotros lo conocemos para valernos de él y decir la vida es así y la vida fue así conmigo y será así porque ya viví estas experiencias, porque todo lo que me ha tocado lo he sufrido o me ha costado, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos valemos de esos recuerdos, de esos recursos que el ego pues nos tiene a nuestra disposición y nosotros decimos, ok, pues voy a agarrar esto que tal vez no me va a gustar mucho, pero en el que yo ya me siento tranquila, ¿no? Es fácil decir, sí entiendo cuando me dicen enfócate en el presente, deja a un lado el rencor, la ira, pero se me hace mucho más fácil tratar de vivir con coraje y con tratar de vivir con complicaciones en mi vida y el estrés porque sé que lo puedo manejar. ¿Qué necesidad tenemos de traer todas esas, cómo les digo, desbalances en nuestra vida? ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos de traer la ira, de traer la tristeza, de traer el pasado, de traer el futuro y de traer todo aquello que nos está quitando nuestra paz, nuestra serenidad? La mayoría de nosotros estamos buscando encontrar nuestra paz, pero la andamos buscando en lugares equivocados y pensamos que en esos lugares, ahí vamos a vivir finalmente en paz y tranquilos. vuelvo a la frase que ya les he dicho varias veces, que leí hace un par de semanas atrás en la internet, que uno piensa que cuando todo esté en su lugar va a encontrar la paz, pero en realidad cuando encuentras la paz encuentras todo en su lugar, ¿no? Entonces no te angusties, no te presiones, no te desesperes porque tal vez las cosas no están en donde a ti te gustaría que estuvieran, porque de todas formas eso no quiere decir, aunque estuvieran en el lugar que tú quieres, no quiere decir de que tú eres el creador de eso. No quiere decir que eso sea tan perfecto como lo tienes en tu lista de objetivos o lo que tú quieras, ¿no? Porque todo lo que es de aquí, de este mundo, es temporal. Y por más perfecto que tú veas ahorita, eso se va a acabar. Y tenemos que ser conscientes de que sí, o sea, nada de esto aquí en este mundo es eterno. Solamente el espíritu, el alma, pero los que creemos en ello, ¿no? Y para los que no creen, pues también nos damos cuenta, y tanto los que creen como los que no creen, nos damos cuenta de que pues no estamos aquí para siempre. No hay nadie que haya vivido para siempre. Los que pues tuvieron abuelos, como yo ya no tengo ningún abuelo vivo, pues nos damos cuenta que sí, somos temporales todos los cuerpos y todo lo que hay aquí con ellos. No creas que porque hay una roca gigante en un lugar va a ser para toda la vida, no sabemos. O sea, obviamente hemos visto historias en las que rocas de no sé cuántos miles de años pues se partieron de la nada, o sea, llegó un momento en que ¡paz! Explotó sola sin que le hayan hecho nada. Entonces, si una piedra de tantos años le pasa eso, ¿por qué vamos a pensar nosotros que somos atemporales? Que somos la creación de todo lo maravilloso, ¿no? Y lo que no es maravilloso no es nuestra creación. Pasó algo y le echamos la culpa a lo demás, pero no somos responsables, ¿no? De que todo lo que nosotros vivimos sí es nuestra fabricación, ¿no? Es nuestra interpretación. Pueden suceder muchas cosas en nuestro entorno, pero quien decide interpretarlo somos nosotros. Si nos cerramos los ojos, si no vemos, si nos dirigimos hacia un lugar, pues nos daremos cuenta de que no estamos observando pues muchos detalles. Habrá gente que pues es invidente de nacimiento y utiliza sus otros regalos, ¿verdad?, para desenvolverse. Y obviamente, tal vez para los que podemos tener, ¿no?, la visión, la vista, pues tal vez diríamos cómo le haríamos si estuviéramos en la otra situación. Y eso es porque empezamos a comparar y porque tenemos un lado en el que sabemos lo que significa ver y sabemos también que si cerramos los ojos no vemos, ¿no? Para la persona que es invidente, obviamente su vida siempre ha sido perfecta. Y no la interpretan como nosotros. O sea, a veces cuando más cosas tenemos a nuestra disponibilidad, más nos quejamos. ¿Por qué? Porque queremos más. O sea, porque estamos insatisfechos. ¿Y por qué estamos insatisfechos? Porque vamos siguiendo al maestro incorrecto, al ego. Y ese ego, lo único que busca es que obviamente no encontremos la paz y que nos perdamos en este mundo. Pero ¿qué pasa si yo decido enfocarme en este instante siempre? Si siempre decido estar en este instante, pues en este instante todas mis relaciones se van a sanar, todas van a quedar bendecidas en el instante santo. porque la bendición es ilimitada. Así que en estos momentos vamos a visualizar toda la paz, todo el amor que está en cada uno de nosotros y en el mundo, mandando a todos sanación, mandando a todos amor y también el regalo del perdón, ¿no? Porque sin perdón no podemos hacer lo demás. Entonces vamos a perdonar el mundo, vamos a perdonar nosotros lo que pensamos que es el mundo, para así podernos bendecir todos al mismo tiempo, en unidad, en unicidad, y para poder contemplar nuestra vida a través del Espíritu Santo, para poder vivirla a través de Cristo, a través de Dios, a través de tu maestro, de tu guía, de la energía divina, de como tú le quieras llamar. Entonces, hoy no vamos a juzgar. ¿Crees que puedes juzgar al ser de Dios? Dios lo creó inmune a todo juicio como resultado de su necesidad de extender su amor. Entonces, en el instante santo no hay conflicto de necesidades, ya que solo hay una necesidad. Y bueno, con esto vamos a extender el instante santo hasta la eternidad y hasta la mente de Dios. Y ahí es donde únicamente tiene sentido el amor. Y ahí únicamente, ahí puede ser comprendido. Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy, al repaso. Y hoy nos toca el repaso 120. No, 119, perdón. El 119 nos dice: la verdad corregirá todos los errores de mi mente. La verdad corregirá todos los errores de mi mente. Me equivoco al pensar que hay algo que pueda hacerme daño. Soy el Hijo de Dios, cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios. Y la número 2, dar y recibir son en verdad lo mismo. Hoy perdonaré todo, para así poder aprender a aceptar la verdad acerca de mí y llegar a reconocer mi impecabilidad. A la hora en punto vamos a decir: la verdad corregirá todos los errores de mi mente. Y a la media hora, dar y recibir son en verdad lo mismo. Y bueno, con estas bellas lecciones y repaso, mañana terminamos el tercer repaso y ya después continuaremos con las lecciones completas. Por eso finalizamos el segmento de encuentros existenciales.